porque puedo vengo. No vengo a pedir favores, ni de gordas me mantengo. Lo que te digo, borracho, bueno y sano lo sostengo. Un infeliz sentimiento es el que me trae herido. Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena. Que me sirvan cervecita para calmar esta pena. ¡Hola, colegas! ¡No se me rajen! ¡Échale parejo! Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena. Son de la tierra bendita, la de la Virgen Morena. No se agüiten mis muchachos, que la cuchara es de acero. Hay que gozar los placeres, aunque el mundo es traicionero. Que vivan los albañiles que saben rolar.